Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Sí, Frenadeso Noticias sigue con la información de Honduras, solidarizándonos con el pueblo hondureño, con el gobierno del presidente Manuel Zelaya. Seguimos con el compañero José Luis Baquedano, compañero dirigente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, la CUT. Compañero Baquedano, para que nos informe los últimos acontecimientos que se están desarrollando ahí en Honduras y toda la lucha que se lleva, ¿no? Ahora que el presidente Zelaya anuncia su llegada, su retorno a su país. Bueno, hemos estado, gracias pueblo de Panamá por apoyarnos en esta lucha heroica del pueblo hondureño. Hemos estado en esta gesta histórica y gloriosa del pueblo hondureño. El día de ayer, viernes, estuvimos alrededor de más o menos unos 200 compañeros detenidos por la policía que venían hacia la ciudad a manifestarse. Han ametrallado buses, han capturado un montón de compañeros, pero independientemente de eso, el día de hoy, sábado, nos hemos manifestado a nivel de toda Honduras, siempre con tomas de carreteras, pero en Tegucigalpa hubo una manifestación de más de 100,000 hondureños manifestándose en apoyo al presidente Manuel Zelaya Rosales y en contra del golpe de Estado que han perpetrado los grupos de poder en este país, vinculados con el ejército, con el ejército, con el Congreso y el Ministerio Público. El pueblo hondureño está en resistencia. La coordinadora de la resistencia sigue en lucha y seguirá hasta que en este país sea restituido su cargo el presidente Manuel Zelaya Rosales. Además de eso, conocemos de las órdenes de captura que tienen algunos compañeros, también en su caso, órdenes de captura que tienen. A ver cómo está esa situación de la represión, ¿no?, de lo que se está viendo en los medios de comunicación. ¿Qué más nos puede decir usted? Bueno, el movimiento sindical, los dirigentes no hemos cometido ningún delito. Simplemente estamos amparados en el artículo 3 de la Constitución de la República de Honduras, que dice que el pueblo, cuando un gobierno asume el poder por la fuerza o por las armas, puede rebelarse, que es lo que está haciendo el pueblo hondureño. Pero tenemos órdenes de captura con más o menos unos 40 compañeros que estamos resguardándonos en este momento porque tenemos miedo que nos vayan a reprimir o que nos vayan a apresar. Y la intención del ejército y del grupo de poder de este país, del Congreso y el actual presidente es que descarguen el movimiento. Y estamos, pues, independientemente de lo que ellos digan, lo que están pensando, lo que están haciendo, seguimos en pie de lucha y nos estamos manifestando a nivel de todo el país. Hoy fue impresionante ver en Honduras, más en Tegucigalpa, más de 100,000 hondureños manifestándose a favor del presidente Zelaya, a favor de la Constitución, que respete los derechos fundamentales en Honduras y que no sigan violentando los derechos humanos y laborales que han estado haciendo este gobierno, que no lo reconocemos nosotros, un gobierno que no tiene el reconocimiento del pueblo hondureño, pero que a los grupos de poder lo están apoyando. Además de esta situación, vemos también que el gobierno de facto de este Goriletti no quiere reconocer las declaraciones de la OEA. ¿Qué opinión nos merece al respecto? Bueno, lo terrible que ha pasado en Honduras es que este pinche gobierno que se ha autonombrado ha hecho una declaración diciendo que Honduras ya no pertenece a la OEA. Eso es impresionante. Eso quiere decir que tienen miedo y que le tienen miedo y que le tienen miedo a la resolución que haga la OEA en este momento, porque la OEA está actuando conforme a derecho, conforme a los hechos, y este presidente supuesto de Honduras ha hecho un comunicado donde dice que Honduras denuncia el tratado de pertenecer a la OEA. Es peligroso para todos los días y preocupante, porque estamos aislados completamente. Cuando este gobierno es turbio, que no representa a todos los años, dice que no pertenecemos a la OEA, estamos quedando fuera del concierto de las naciones. Toda la ayuda, todas las relaciones exteriores que tenemos con los pueblos latinoamericanos quedan en el aire porque la Honduras ya no es parte de la OEA. También tenemos informes de que dentro del aparato de gobierno, de facto, de golpe de Estado, existen figuras que en su momento fueron parte de los escuadrones de la muerte en su país, en otros países, ¿Qué opinión nos da ante eso, no? Porque vemos cómo en los medios de comunicación, la televisión, Telesur, salen cómo se está actuando en contra del pueblo hondureño. ¿Qué nos puede decir ante esto, no? De que dentro del gobierno hay gente que ha participado en los escuadrones de la muerte. Bueno, increíble, el día de hoy se nombró al secretario general ejecutivo del COE, que es el Consejo Hondureño de Estado Privado de Honduras, como ministro de Economía. Un hombre que ha sido enemigo de todo el pueblo hondureño, un empresario que fue una pieza en función de la empresa de la privada, y aparte de eso, un principalmente célebre, Billy Goya, que fue uno de los criminales, de los asesinos, de los torturadores de la década de los 80, que desaparecieron muchos hondureños. Está el Billy Goya, aparece hoy en el gabinete de gobierno de este supuesto presidente Michelletti. Y es condenable por el pueblo hondureño, porque este hombre ha sido un asesino, un violador de los derechos humanos, un hombre que participó en las desapariciones de los obreros y campesinos que aprendieron en Honduras hace en la década de los 80. Y es muy, muy lamentable que este gobierno espurio, que no reconoce por el pueblo hondureño, hoy esté nombrando en cargo de relevancia en este supuesto gobierno a enemigos del pueblo hondureño. Es lamentable lo que está pasando en Honduras en este momento. No, para finalizar, sus palabras de saludo al pueblo panameño y a quienes escuchan y ven frenadas sus noticias, compañero Bacano. Nosotros agradecemos enormemente al pueblo panameño, a Frenareso, al Suntras y a todas aquellas organizaciones conscientes y responsables que tenemos compromiso con los pueblos latinoamericanos, el apoyo que nos han dado. Yo creo que tenemos que seguir luchando y defendiendo la democracia en los países latinoamericanos. Hoy cae Honduras, mañana serán otros países, países que están entrando en un proceso de cambio, un proceso donde el pueblo está teniendo más, el pueblo está tomando más posiciones en torno a sus propios intereses, y los pueblos latinoamericanos quieren forjar su propio futuro. Bueno, compañero Baquedano, primeramente, dentro de toda la solidaridad revolucionaria de nuestra organización Frenadeso, queremos felicitar su actitud aguerrida, compañero de la Plataforma Sindical Común Centroamericana, todos los compañeros de las organizaciones de Frenadeso, la Plataforma, la Mesa Nacional de Panamá, están con ustedes, felicitan esa actitud aguerrida con quien están defendiendo la constitucionalidad de su país. Seguimos informando para ustedes, fue Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.